17 minutos, tiempo para hablarles de la actualidad sanitaria en nuestra localidad. Hace tiempo también para recoger toda la información en torno al marco sanitario en Ubrique y para quedarnos además con las propuestas, preguntas que nos puedan llegar por parte de nuestros oyentes. En este sentido ya tenemos acumuladas algunas preguntas de oyentes que quieren hacer consultorio con el doctor Antonio Rodríguez Carrión para conocer distintos aspectos, sobre todo en el tema de la vacunación frente a la COVID-19. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. De Rocío y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, ya tenemos preguntas acumuladas, ¿eh? Ya tenemos algunas que han llegado esta mañana, sobre todo de personas que quieren saber, en función de su situación personal, si pueden vacunarse de la COVID o no. En fin, vamos a ir comentándolo poco a poco, pero lo que toca ahora, Antonio, antes de iniciar cualquier temática que hubiera preparada, pues es hablar de esos datos, datos que se han actualizado hace menos de una hora por parte de la Junta de Andalucía y que deja a Ubrique con una tasa inferior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, con 469,7 casos y 3 nuevos positivos en la jornada de hoy miércoles. Bueno, yo creo que ante estos datos lo único que queda es, bueno, quedan muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo felicitar a todos los ubriqueños por el esfuerzo que han hecho y a todas aquellas personas, autoridades, en fin, y comercio y demás que han sufrido y las autoridades que han gestionado todo este tema tan difícil y después felicitarlo a todos porque de 2.000 que estábamos hace pocas semanas a esta cifra descendente día a día, pues para felicitarlo a todos. Ha sido un sacrificio muy grande, pero en fin, yo espero que, bueno, pero no estoy seguro que los beneficios vendrán pronto, además de la economía, bueno, lo principal es la salud, que es lo más importante, pero después ya viene la economía y también la salud y otro tipo de la salud, también la salud mental, de no poder salir a visitar a nuestros amigos, nuestra familia, no poder acudir a las tiendas o a nuestros bares a tomar churritos, tortitas, surtidito de pescado, frito, en fin, todas esas cositas, ¿no? Y cervecitas, pues todas esas cosas, salud también, ¿eh? Todo, pues ahora es el momento de premiarnos un poquito por lo bien que se ha hecho. Bueno, ahora lo que estamos muy pendientes, Antonio, es de que nos llegue la información correspondiente a la reunión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, que se reúne, en principio se reúne cada semana en la jornada de los jueves, pero esta misma mañana se nos confirmaba desde la Delegación Territorial que se reúnen en la jornada de hoy. Y bueno, pues pendientes de esa reunión, porque en función de lo que ellos determinen, ya sabemos que hemos bajado los niveles, pero claro, esto tiene que venir marcado, ¿no?, por lo que digan las autoridades sanitarias, y en este caso las autoridades sanitarias, ese comité, y él es el que tiene que decidir las medidas que se adoptan o no se dejan de adoptar en nuestra localidad, ¿no? Todo en principio podemos saber lo que puede ocurrir, pero hasta que no se diga y se publique en Boja y entre en vigor, pues ahí estamos, ¿no? Pero es desde luego una buena noticia porque se va a dar cuenta de ello, pues durante el día de hoy. Sí, y es que además en las pruebas que hicieron provisto ayer ha salido solamente un caso en 400 y pico, creo que, de pruebas que se hicieron diagnósticas en Ubrique para detectar el COVID en personas asintomáticas y, en fin, yo creo que estamos en una magnífica línea y el hecho de que lo pongan a primero de semana esta reunión, yo creo que va en sintonía con lo que muchos empresarios decían, sobre todo de la restauración, que a primero de semana les permitía a ellos hacer acopio o encargar los suministros para los bares, la hostelería, en fin, porque es que si no, si le dan la noticia el jueves, pues se encuentra un poquito apremiado. Claro, sí que es verdad también que no tenemos que dejar de pasar la oportunidad de destacar el hecho de que el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Ubrique sí que ha mejorado, está bajando y se está notando ese descenso, pero la Sierra de Cádiz pues tiene un nivel ya también bastante elevado. Hay varias localidades que pues van a mantener no solo el cierre perimetral, sino también el cese de su actividad, porque superan los 1.000 casos en el día de hoy y, en definitiva, la Sierra de Cádiz, la tasa de incidencia a nivel de sierra, no nos confundamos, a nivel de sierra, es de 664, superamos también los 500. En fin, esto también es una circunstancia que tendrá que valorar ese propio comité a la hora de determinar, ¿no? Pero, en principio, nos tendríamos que quedar con lo que se dijo ayer por parte del presidente de la Junta de Andalucía, con la reducción de la movilidad entre provincias, en fin, con todas esas medidas que se anunciaron ayer, ¿no? También. Sí, ¿no? Lo que sí hay que tener presente, y lo vemos en los medios de comunicación, en general respecto a otras comunidades, a otras zonas con más habitantes, es que a partir de 250 es riesgo extremo. Es decir, que más de 250 por 100.000 habitantes de tasa es riesgo extremo, y nosotros estamos superior a esa cifra. Sí, que estamos en riesgo extremo, con 439, y aunque, esto es una noticia extraordinaria, ¿no?, de que ya podamos tener un poquito de más desahogo, no debemos olvidar que estamos todavía en riesgo extremo, y que bajando de 250 es riesgo alto. Es decir, que hasta que no lleguemos por debajo de 25, es decir, que es el donde ya más o menos se calcula que hay una cierta seguridad alta, ahora mismo estamos todavía en riesgo extremo. Por tanto, disfrutar de sí, esta pequeña libertad que se nos concede, pero nada de falsa seguridad, mantener la distancia, mantener la mascarilla, en fin, toda la higiene, todo esto que se ha dicho, y ya digo, aprovechar para ahora, pues dentro de estas limitaciones, pues saludar a nuestros familiares, a nuestros amigos, poder salir a los bares, a las tiendas, pero siempre con la máxima precaución, no vayan a hacer cosas que nos confiemos demasiado y volvamos hacia atrás, ¿no? Así que a disfrutar, pero dentro de la conciencia de que el bichito está por ahí. Claro, y en este sentido es importante también hacer referencia a la vacunación. De hecho, desde ayer ya se recoge en la web de la Junta de Andalucía, en el Instituto de Estadística y Cartografía, la información, eso sí, a nivel provincial, el desglose, no es a nivel local, que es lo que nos interesaría a nosotros, desde luego, ¿no? Pero esto imagino que si llegará más tarde. De momento lo que se recoge es los datos de vacunación por provincias. En la provincia de Cádiz se han vacunado 365.000 personas. Si nos adentramos en esa web de estadística, podemos comprobar incluso a nivel provincial, pues por desglose de edad, la cobertura de estas personas, si tienen una dosis, si tienen las dos, cuáles son los que han completado la pauta, y por grupos de riesgo que se han ido vacunando, ¿no? Es interesante los datos porque se pueden acceder a ellos, como decíamos, a través de esta web, y es una nueva información, ¿no?, que se ofrece también a la ciudadanía. Sí, es muy interesante. La estoy viendo ahora mismo, el área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, pues la página ha puesto una página web, en fin, que está bastante bien porque pone ya una serie de información que yo creo que es lógico, además, seguro que lo harán, la irán ampliando poco a poco, en donde se nos informa del equipo humano, la cartera de servicios, hay un área de pacientes, en fin, quiénes gestionan aquí, por ejemplo, en Ubrique, la unidad, ¿no? Pues está muy bien, y además hay fotografías. Ya esto en Torrejón, en Huelva, ya lo comentamos hace dos o tres años que entrevistamos allí al director, ha tenido una página web muy completa con fotografías de todo el personal, es decir, de los médicos, enfermeros, auxiliares, qué funciones hace cada una, qué misión tienen cada uno, cómo podían contactar directamente con ellos a través de la página web, en fin, y yo sé, por ejemplo, que hay muchos médicos que utilizan hasta el WhatsApp. El WhatsApp para comunicarse con sus pacientes, no de cosas de diagnóstico, no es una consulta, sino información de algunos detalles, como recoger, por ejemplo, los resultados de una analítica, información sobre enfermedades, información general, alguna cosa concreta para que no tenga que acudir al centro de salud para una cosa que se pueda hacer telemáticamente. Todo eso, yo no tengo conocimiento de que se haga todavía en Ubrique, no lo sé, pero que se está haciendo ya en muchos sitios, muchos médicos lo están usando, y son medidas que avanzan en la optimización que siempre hemos dicho de los recursos que hay. Aquí ya digo, este es un paso muy importante para Ubrique, el que ya haya una página web destinada a la unidad de gestión sanitaria, y que ahí podamos poco a poco pues ir colaborando con el centro de salud en que la atención sanitaria sea lo más completa posible y lo mejor posible, facilitando el trabajo de los profesionales del centro de salud y que poco a poco yo estoy seguro de que esto va a ser un avance extraordinario para optimizar todos los servicios. Claro, si yo me refería, ha hecho referencia a otra cuestión que lo que también te iba a preguntar, yo me refería más exactamente, que viste, no me he explicado bien, a la publicación que ha añadido la Junta sobre las vacunaciones a nivel provincial. Y tú te estabas refiriendo a esa nueva web informativa de el marco sanitario, ¿no? Que se ha desarrollado y que se presentaba además también la semana pasada, nueva página web para incrementar la accesibilidad y la información que comparten, bueno, pues los profesionales con la ciudadanía, y que hace referencia a toda el área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra. De hecho, bueno, pues si nos adentramos en esa web, encontramos además también la información correspondiente precisamente a la unidad de gestión clínica de nuestra localidad de Ubrique. Y ahí se ha volcado, bueno, pues desde imágenes hasta el personal, ¿no?, el equipo humano que atiende, hasta incluso la cartera de servicios que se ofrecen, como tú nos decías. Y luego una parte ahí importante en el ámbito de la promoción de salud, que también nosotros trabajamos aquí con la Escuela de Salud, Antonio, que son consejos saludables. Se ofrecen esa área de pacientes de la web, pues una serie de documentos en torno a la promoción de la salud. Hay una página que es lo que comentaba antes, que posiblemente cada vez se irá abriendo más, se irá ampliando. Ahora mismo, claro, está todavía empezando, lo que viene hablando sobre la ansiedad en general. Y, en fin, hay muchos temas en medicina, como todos vemos en este programa de salud que tenemos los miércoles, uh-huh. Y yo estoy seguro que poco a poco lo irán ampliando. Y respecto, igual que, por ejemplo, la cartera de servicio, ponen una serie de programas de salud escolar, salud infantil, y yo creo que esto se irá ampliando e irán dando detalles de los horarios, de, en fin, las incidencias que van ocurriendo en el centro de salud, todas aquellas noticias que permitan que el ciudadano pueda, ya digo, tener una mejor asistencia sanitaria porque se optimicen todos los servicios. Así que enhorabuena a esta iniciativa de contactar telemáticamente y que todos los ciudadanos pueden utilizar y aprovechar, entre comillas, ¿no?, uh-huh, de los servicios que nos presta la sanidad andaluza. Uh-huh, claro. Bueno, pues hay que también esa cuestión que queríamos nosotros igualmente destacar, ¿no?, en el tiempo de la Escuela de Salud. Y por lo demás, Antonio, bueno, pues podemos también repasar la actualidad en torno a lo que sería la COVID-19 o informaciones que nos trae sobre cómo sería la desescalada de la mascarilla en Europa. Información que se publica en El Mundo y en la que, bueno, pues se recoge un poco cómo a nivel europeo se podría llevar a cabo esa desescalada de la mascarilla y cómo podríamos recuperar, ¿no?, la normalidad que teníamos antes del COVID-19. Sí. Es un artículo muy interesante que aparece en El Mundo y entonces se nos pregunta cómo vamos a tener que usar la mascarilla ahora que está en esta desescalada con las vacunas y con la disminución de los casos y demás. Pues bien, en estas recomendaciones que hace a nivel de Europa, hace el Centro Europeo de Control de Enfermedades, se refiere, por ejemplo, a las reuniones en los domicilios de personas vacunadas. Si en un domicilio todas las personas están vacunadas, pues se vive igual que antes de la pandemia. Es decir, dos personas de dos hogares diferentes, todos los miembros están vacunados, pues se pueden visitar entre ellos, igual que lo hacíamos antes de la pandemia, así, sin mascarilla, sin tener que usar el gel hidroalcohólico, sin tener que mantener la distancia. Es exactamente igual, siempre y cuando todos estén vacunados, ya digo, aunque sean de domicilios diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona está vacunada y está en un grupo de convivientes? Es decir, en su casa con su esposa y sus hijos, que ellos no están vacunados. O simplemente que hay personas que no son de la familia y que están allí conviviendo, porque son, por ejemplo, pisos de estudiantes, ¿no? Hay uno que está vacunado y los demás no. Pues bien, esa persona que está vacunada puede, según estas recomendaciones, reunirse la que está vacunada, sin medidas de seguridad anti-COVID de ningún tipo. Es decir, el que está vacunado puede estar en un piso de estudiantes y él no tiene por qué reunir medidas de seguridad, salvo que en ese núcleo de estudiantes o de personas que no son familiares, haya alguna persona que sea inmunodeprimida, que tengan problemas de que tienen poca defensa. Igualmente, una persona, por ejemplo, un padre de familia o una mujer, la esposa, ¿no?, que está vacunada y los demás miembros de la familia no, si alguno de los miembros de la familia tiene poca defensa, si es inmunodeprimida, pues entonces hay que reunir las medidas de seguridad de siempre. Estas son dos de las recomendaciones. Hay alguna más, si quieres las comentamos. Sí, sí, podemos comentarlas, ¿no? Porque, bueno, son de interés y también no benefician, ¿no?, en el momento en el que nos encontramos. Sí, por ejemplo, las mascarillas en los lugares públicos. Según el documento, y por ahora, va a seguir siendo obligatoria. Llevar a la persona que está vacunada tiene que seguir llevando la mascarilla, junto, además, con las demás medidas de distancia y de gel hidroalcohólico. Porque aunque nosotros tengamos defensas contra el COVID, porque no hemos puesto ya todas las vacunas completas, las dos pautas de vacunación completas, y en el caso de la Janssen, que es una, pues también la hemos puesto, pues entonces hay que seguir llevándola, aunque no estemos vacunados, cuando estemos en lugares públicos. Porque parece ser que disminuye la posibilidad de nosotros infectar a los demás, pero esa posibilidad, aunque esté más disminuida, puede existir. Así que para prevenir contagiar a los demás hay que seguir usando la mascarilla y las demás condiciones que se nos piden, de distancia física y de gel. Quería comentar, ¿no?, que eso es importante precisamente, además, también en el punto en el que nos encontramos nosotros actualmente, ¿no?, que hemos salido de esa tasa de los 500 y demás. Es importante reforzar ese mensaje también, ¿verdad, Antonio? Hay que seguir manteniendo toda esta serie de medidas sanitarias, de salud pública, que se han marcado desde el inicio de la pandemia por las autoridades, ¿verdad? Sí, es que, claro, estamos tan encerrados durante esta semana que estamos confinados, además que salimos de compra o a dar un paseo y después nos volvemos a recluir en nuestras casas, porque hemos pasado de los 1.000, que ya es una barbaridad, ¿no? Y ahora parece que al bajar de 500, pues esto ya estamos libres casi de COVID. Y no, ni mucho menos. Estamos en riesgo extremo. Lo que pasa es que ahora tenemos más libertad de hacer más cosas, ¿no?, de ir a las tiendas, de ir a los bares, pero que estamos en un riesgo extremo y que hay que mantener las medidas, es decir, no confiarse en absoluto de confiarse en nada, sino solamente disfrutar de estas medidas de más libertad que se nos da, ¿no?, pero no confiarse en absoluto, sino seguir con nuestras mascarillas, nuestras distancias, y ahí tener cuidado, porque, en fin, a mí mismo pasa, y le puede pasar a cualquiera, que cuando vemos a alguien conocido en la calle, al principio, pues, estamos a 2 metros de distancia, estamos con las mascarillas puestas, estamos en la calle, que corre el aire, pero cuando nos damos cuenta, pues nos vamos acercando, cuando nos damos cuenta, estamos a 1/2 metro, y nos tiramos media hora charlando a 1/2 metro, que aunque estemos con las mascarillas puestas, muchas veces a lo mejor las mascarillas llevan ya algún tiempo puesta y no nos hemos dado cuenta de cambiarla, están algo deterioradas, así que no, que hay que mantener la distancia, que ya digo, y evitar los asociaciones o los acercamientos en grupitos y demás, que muchas veces sin darnos cuenta, pues, hombre, no es lo mismo pasar, hola, buenos días, hola, ¿qué tal?, adiós, que pararnos y ponernos a charlar durante 1/4 hora, ¿no?, a 20 centímetros uno de otro, a 1/2 metro. Claro. Precisamente en este marco, si quieres te puedo preguntar ya las consultas que nos hacen los oyentes, porque además están relacionadas, ¿no?, y podemos entrar en ellas al mismo tiempo que estamos hablando y durante el transcurso del programa. Mira, por ejemplo, una persona dice, en una misma unidad familiar de 5 personas, 2 vacunados y 3 con anticuerpos por haber pasado el COVID recientemente, ¿pueden hacer vida normal? Sí, es que están vacunados. Sí, seguro. Bueno, según la normativa, la normativa europea es lo que recomienda el Centro Europeo de Control de Enfermedades a los países, a los países, para que tengan una orientación, para que todos hagan lo mismo. Pero es que realmente, si en un domicilio, como dice este oyente, hay 2 que se han puesto la vacuna, tienen defensa, y si han pasado, los otros 3 han pasado la enfermedad, también tienen defensas, es decir, que están todos vacunados. Lo que pasa es que a los que han pasado el COVID De todas maneras, se le va a poner la vacuna para reforzarle aún más, pero todos tienen defensas. Claro. Pues eso y, y si cogen el COVID, que lo pueden coger, ¿eh? Es decir, una persona vacunada y una persona que ha quedado infectada, los infectados, parece que menos, ¿no? Que tienen menos posibilidad, pero que lo vuelve. Pues ahora bien, quien lo coge, según todos los estudios que se han visto en muchas personas que se han vuelto a contagiar, son contagios muy leves. Son resfriados, un poquito de malestar, no se han visto casos graves ni muertes entre ellos. Así que es una cosa que es lo importante de la vacuna, que todo el mundo no fabrica la misma cantidad de defensas, porque cada cuerpo es diferente, pero fabrica en general suficiente defensa para que si cogen la enfermedad, esta sea leve. No requiera hospitalización o no requiera, o, en fin, o no requiera en todo caso la unidad de cuidado intensivo y muerte. Esa es la gran ventaja de las vacunas. Claro. Luego, más preguntas sobre las vacunas, ¿no? Ya que estamos en este punto. Dice, un oyente pregunta si es conveniente que el mismo día de la vacuna le realicen una resonancia con contraste. Lo que no sabemos si la resonancia, bueno, no sé si tiene algo que ver, Antonio, el que se haga antes o después de que te vacunen. ¿Influye? Yo no he visto nada, yo no he visto, más nada, no, la resonancia no, se refería más bien al contraste, ¿no? Al que le meten resonancia con contraste, una sustancia, dice ella, ¿no? Le meten una sustancia para que se vea mejor algunos detalles de la resonancia o de la radiografía. Que yo sepa, no hay, de todas maneras se lo puede consultar al enfermero porque hay alguna cosa. Yo no he leído nada que un contraste contraindique o que la vacunación contraindique que a una persona se le inyecte un contraste. Así que no tengo conocimiento de ello. Claro. Y luego otra persona quiere saber si los diabéticos deberían de ser prioritarios a la hora de ponerse la vacuna o deberían de esperar su turno porque, siempre se ha dicho, ¿no?, que son de alto riesgo y quiere saber qué debería hacer si los diabéticos, si hablar con su médico de cabecera a este respecto o no. En el programa de vacunación que se establece, no sé si están contemplados los diabéticos dentro de esos grupos de riesgo que serían también, están previstos que se vacunen, ¿no? Es una cosa que yo me he preguntado y no he encontrado respuesta, y es por qué las personas de riesgo, como son, igual que los mayores de 60 años son de riesgo y se están vacunando, por qué los hipertensos, los diabéticos, los obesos, en fin, las personas que están diagnosticadas, bueno, están consideradas como de alto riesgo, pero desde el principio de la pandemia, no desde ahora, que no, desde un principio se sabe que esta persona tiene más riesgo. Yo no comprendo cómo no la han metido en un grupo de riesgo prioritario, quizás antes que la edad, antes que la edad, por ejemplo, hay personas que se han vacunado de 60 a 70 años que ya están de riesgo, pues meterlo en el mismo grupo. Yo no lo comprendo, como los diabéticos y los hipertensos, no sé si alguna persona también de corazón o algo, no lo ha comentado, no están metidos en ese grupo. No encuentro explicación. Yo lo hubiera metido del tirón. Bueno, pues eso por un lado. Luego, además también, tenemos otras preguntas. Dicen, ¿es justo que vacunen a personas con anticuerpos por haber pasado el COVID y dejen a los inmunodeprimidos sin vacunar? Pasa igual, es que los diabéticos, por ejemplo, tienen las defensas más bajas. No es que estén inmunodeprimidos porque tienen una enfermedad específica, pero están un poquito inmunodeprimidos, igual que los obesos, los hipertensos y los pacientes de corazón o de riñón. Entonces, es lo mismo que decíamos antes. No, yo no lo comprendo. Deberían estar en grupo de riesgo. Vale. Y luego, por otro lado, pues también no ya que estamos con las preguntas, vamos a completarla, ¿no? Otra oyente tiene que ver con la situación que tenemos, pero no específicamente, porque ella no explica, esta persona, que se ha sentido mal, que ha pedido cita al centro de salud, que esta cita se pospone durante más de una semana, con malestar ya de 8 días, que va acumulando, cuando la llama el médico y dice que le prescribe una analítica, pero que le llega esa analítica, evidentemente, después de los resultados a los 14 días, y que tiene que esperar después el tiempo para los resultados, ¿no? Una vez que se le haga analítica, he esperado más tiempo también para los resultados. Y entonces esta persona dice que continúa mal, que sigue mal, y que critica un poco el hecho de que siempre se diga que saturamos la urgencia, pero que quizás si sigue encontrándose mal, pues no le va a quedar otra alternativa, ¿no? Bueno, esto es un lío. y no sé si lo comenté contigo, Rocío, o con Juan Carlos la semana pasada, de que estoy haciendo, junto con con Canal Sierra de Cádiz y con Manuel Ramírez Ordóñez, un documental conmemorando los 15 años de que empezaron Especialistas Ya, que los 15 años en la primera concentración fue el día 13 de mayo, próximamente, y queremos sacar ese documental de unos 50 minutos y pasarlo por televisión y demás, y por en fin, entonces me está llevando muchas horas, mucho trabajo, porque son muchos vídeos, muchas declaraciones de autoridades sanitarias de aquella época, de políticos, lo que se decía, los problemas que había. Y me acuerdo de, y una de las cosas, además, lo voy a poner, de una señora que le hicieron una entrevista en la primera cadena de televisión española, que fue una de las cadenas nacionales que vinieron cuando todas estas concentraciones, estas manifestaciones, y me dijo, dice, mire usted, yo ya llevo 2 semanas esperando que mi médico, que tenga cita para mi médico por unos mareos, yo no sé de qué es. Es decir, y entonces ella, la pobre, no quería ir a urgencia, pero tenía unos mareos y, claro, no sabía si eso es una urgencia, señor urgente, en fin, y es lo que pasa ahora. Es decir, que han pasado 15 años y estamos las mismas. Es decir, tú no puedes, una persona no puede pedir cita a través de internet o del teléfono o de donde sea, o de salud responde que te lo den para dentro de 2 o 3 días, o de 1 semana, o de 8 días, o de 2 semanas. Y hay veces que hasta no puede, ni siquiera puede coger cita porque está todo saturado. Pero esto no es de ahora con el COVID, esto es de mucho antes, pero persiste. Esto no es tolerable. Es decir, que, y no es culpa del médico, en absoluto, ni del personal sanitario, ni administrativo de los centros de salud. Es decir, la lista está llena, está llena. Pero claro, debería haber un mecanismo, que ya digo que no corresponde ni al médico de cabecera, ni al administrativo, ni nada, sino un mecanismo para que una persona cualificada, que podría ser, por ejemplo, un enfermero, preguntara, cogiera la lista de que, en fin, cada médico tiene un enfermero, y si no, que contraten a alguno más o a alguna persona específica, y llamara cada, cuando tiene la lista de las citas, llamara, mire usted tiene una cita, ¿cuál es el motivo de su llamada? Ya digo, una persona que tiene el secreto médico, si es para consulta, si es que tiene algo que puede esperar, si es para una revisión cada 6 meses, porque al cabo de 8 días, una de dos, o esa persona se ha curado, o ha empeorado, o se ha muerto o ha tenido que ir a urgencia. Eso no es calidad asistencial, porque es que después queda, hay otra cosa, por ejemplo, uno de los vídeos que yo he estado viendo, ¿verdad?, preparando este documental, de que cuando le preguntan al director en aquella época del Centro de Salud de Ubrique, la deficiencia del Centro de Salud, que muchísima gente tenían quejas en aquella época, ¿no?, por la tardanza en la radiografía, porque siempre el aparato estaba topeado, porque tenían que ir a los especialistas fuera para una revisión que duraba 5 minutos, para que le dieran una radiografía, para todas esas cosas, y entonces una de las respuestas es, pase usted conmigo, mire usted la sala de cura, la cantidad de aparatitos que tenemos, la cantidad de piecitas, mire usted que tenemos 5 o 6 camas allí por si hay una urgencia, mire usted la ambulancia que tenemos tantos aparatitos y tantas cositas. Le digo, usted, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo están solucionando los problemas del día a día, de que hay personas, en aquella época, ya digo, en el año 2006, 2007, cuando estábamos todo Ubrique en la calle, no había un solo teléfono para todo Ubrique para coger cita, y todos recordarán que muchos tenían que ir personalmente, levantarse y hacer cola en el centro de salud para poder coger una cita para el médico, levantándose temprano a las 6 o las 7 de la mañana para hacer cola, y muchos tenían que dejar los trabajos, la marroquinería, porque como el teléfono siempre comunicaba, y además a mí había 1 o 2 personas en el mostrador para dar cita, pero también para atender a las personas que estaban en cola para hacer el mostrador, un desastre. Y entonces, pero muchas cosas de esas persisten, y muchas veces no la blanquea enseñándote que han puesto 4 flores aquí, o que han puesto 4 pincitas allí, o que han puesto, oye usted, que eso no es el problema, eso está muy bien, pero que el problema es que no puede haber una persona que se tire 3 o 4 días sin que su médico de cabecera tenga conocimiento cuál es el motivo de esa cita, si es algo que puede esperar o algo que no puede esperar. Eso se llama triaje, clasificación, y no se hace, pero no de ahora, ni del año pasado, desde siempre, ¿no? Pero ahora todavía mucho más con esto del COVID. Es que estas cosas, al menos estoy un poquito asaltado, pero es que la verdad me indignan como médico, me indignan que haya personas que tarden 8 o 10 días hasta que su médico sepa qué es lo que le pasa, pues es motivo de llamada, o tengan que recurrir a urgencias. Ya digo, en absoluto es culpa del médico, ni del administrativo, ni nada, que ellos están totalmente bloqueados por la falta de gestión, la falta de organización, que ya digo, no dependen en absoluto ni de los médicos ni de ninguno de los trabajadores. Ellos no son los que gestionan y ellos no son los directores. Pero bueno, ahí queda esa situación también, ¿no?, que se pone un poco de manifiesto y a la que quería hacer referencia en particular esta persona en la Escuela de Salud. Recuperamos un poco, ¿no? ¿Se te parece, Antonio, la temática que habíamos previsto para el día de hoy? Estamos hablando sobre la situación de la COVID, sobre esas informaciones que llegan, ¿no?, en torno a lo que podía suceder de cara al futuro. También estábamos informando sobre, bueno, pues la recomendación de mantener todas esas medidas sanitarias que estén establecidas por parte de las autoridades, que hay que seguir cumpliéndolas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y no sé si concluimos y pasamos a otro tema ya, si te parece. Sí, solamente decir que respecto a los viajes, dice, bueno, yo podré este verano ir por ahí, según la directiva o los consejos europeos. Bueno, pues parece ser que las personas que estén vacunadas a la hora de viajar no tendrán que presentar una PCR, ¿eh?, obligatoria, como se pide hasta ahora, junto al billete del avión. Y tampoco tendrán que someterse a cuarentena preventiva cuando lleguen al destino o cuando regresen del mismo, aunque el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio durante el viaje, independientemente de que estemos vacunados o no. Sí, estas son algunas de las directrices europeas que aconsejan a los gobiernos para que ya cada gobierno pues la adecue o la adopte según lo estime oportuno. Bueno, pues se queda también esa cuestión, ¿no?, para concluir. Y si te parece, bueno, pues continuamos con los temas que tenemos previstos para el día de hoy antes de cerrar este espacio. Y entre ellos, pues me traía tres cuestiones: la cistitis, cómo prevenir el asma y las picaduras y mordeduras de animales, ¿no? El tema de divulgación médica que vamos a recoger también hoy aquí a través de la Escuela de Salud. Comenzamos, si te parece, por la cistitis, ¿no? ¿Qué es? ¿El concepto? ¿Las causas? ¿Y cómo se manifiesta? Y, por supuesto, el tratamiento, ¿no? Sí. La cistitis es lo que comúnmente, en fin, entendemos. Tengo infección de orina, porque tengo picores, porque tengo molestia al orinar, porque, en fin, tengo algo de fiebre y me escuece al orinar o huele mal la orina. Pues normalmente esto es debido a infección de los trayectos bajos de la vía urinaria, es decir, de la vejiga de la orina, que es lo que se llama cuando se inflama cistitis. La vejiga de la orina, al inflamarse, se le llama cistitis, y también la uretritis. La uretra es el conductito que va desde la vejiga hasta afuera, y eso se llama uretra, y cuando se inflama se llama uretritis. Pues bien, las dos suelen ir juntas, es decir, se inflama la vejiga y también se inflama el conducto de la paz, y ello puede ser por diferentes causas. Algunas no son frecuentes, como son, por ejemplo, que introduzcan por la uretra, por el caño de la orina, que también se le llama la uretra, ¿no? Pero introduzcan por el caño de la orina alguna sonda, algún instrumento médico para ver el interior de la vejiga, y eso se llama, en fin, una endoscopia, ¿no? Y ahí puede, al meter el instrumento, puede meter también algunos microbios y se infecta. Otra causa, pero ya más frecuente, son las relaciones sexuales. Por ejemplo, es muy frecuente y es típico además la cistitis, lo que se llama la cistitis de la luna de miel. En la luna de miel, por las relaciones sexuales, se inflama esa zona un poquito y lo que más se inflama es el caño de la orina. Entonces, pues tiene picor al orinar, tiene como molestia, que se encoge uno cuando va a orinar. Pero no tiene mayor importancia, suele durar 2 o 3 días, se cura normalmente sin tratamiento, esta cistitis de la luna de miel, y si dura más de 2 o 3 días o tiene fiebre, tiene que ir al médico. Y después otra de las causas está, por ejemplo, en la retención de orina, ya sea por cualquier motivo. Y, por ejemplo, hay personas que aguantan mucho de orinar, más de 2 o 3 horas, y esa retención de la orina ahí, pues un caldo de cultivo favorece que crezcan los microbios. También las personas que frecuentemente tienen piedra en la vejiga. Y también hay circunstancias como son, por ejemplo, el embarazo, porque aumenta la presión sobre la vejiga de la orina, la falta de higiene en la vulva, ¿no?, en la parte antes de entrar en la vagina, en la parte que hay externa, la parte de fuera de la vagina, pues si hay poca higiene, pues frecuente también infección de orina. Y por supuesto, cuando hay defensas bajas, por ejemplo, la diabetes, cuando afectan a una persona haciendo quimio. Y una cosa importante, sobre todo para enseñárselo a las niñas, porque los varones no suele ser frecuente, es muy raro, es la limpieza correcta de la región anal. Cuando se hace caca, cuando se da de cuerpo, es muy importante que las niñas enseñarle que hay que desplazar el papel higiénico desde detrás hacia adelante, es peligroso, que siempre la limpieza debe hacerse de delante hacia atrás, de delante hacia atrás. ¿Por qué? Porque si se hace desde atrás hacia adelante, algunos restos de caca, de excremento, pueden pasar a la zona de la vagina y también pasar a la zona donde desemboca el conducto de la orina. Son una causa que, en fin, que parece una tontería, pero que es necesario explicarla. Uh-huh. Y es frecuente más en la mujer, la infección de orina, porque el conducto de salida de la orina en la mujer está más cerca del ano que en el hombre. El hombre pues lo tiene más difícil que se infecte por ese motivo. Bueno, y hablamos de los tratamientos, si te parece, primero del diagnóstico, ¿no?, de cómo se diagnostica la cistitis y luego de los tratamientos. El diagnóstico de la infección de orina o de la cistitis es muy fácil, normalmente por los síntomas. Ya cuando va el paciente o la paciente al médico, pues dice, mire usted, yo es que tengo unas molestias al orinar, el chorro se me entrecorta, el chorro de orina se me entrecorta, tengo que ir cada dos por tres al baño, a veces se me escapa hasta la orina, tengo urgencia por ir a orinar a veces, escozor o ardor al orinar, además la orina huele muy mal, otras veces dice que me duele abajo en mis partes, a veces la orina tiene un poquito de sangre, a veces puede haber fiebre. Con esto pues ya el diagnóstico está prácticamente hecho. Lo que hay que ver es en qué antibiótico hay que dar, pero para eso lo más importante es, normalmente se hace un cultivo de orina y antibiograma, que significa que en una muestra de orina, en un tarrito con orina, se miran a ver qué microbios hay y qué antibióticos son los que matan a ese microbio. Cuando la infección de orina es muy frecuente, se repite mucho, hay que recurrir a unas pruebas especiales, ya en el hospital o en algún centro especializado, como puede ser introducir un instrumento para ver la vejiga, hacer una ecografía, algunas de estas cosas. El tratamiento siempre es el mismo, calmante y antibiótico, una vez que se ha hecho el antibiograma, ¿no? Ver, a veces pues, que el médico, para evitar que lleve mucho tiempo con la infección, pues ya de entrada, pues le manda un antibiótico de amplio espectro, que se llama así, un antibiótico que suele ser más frecuentado para los microbios más usuales que hay en la orina, y muchas veces sin antibiograma pues te manda ya el antibiótico y se cura. Pues esa es la evolución que por lo general, bueno, pues con el tratamiento, ¿no?, es buena, ¿no? Sí, la evolución es buena. No hay ningún problema. Y solamente la llamada fácil de prevenir, normalmente actuar sobre las causas que lo provocan. Higiene, limpieza, evitar la inflamación de esa zona con limpieza, especialmente en diabéticos. El arándano rojo está dando buenos resultados. Y también es conveniente que después de relaciones sexuales, pues orinar para que los microbios que hayan podido entrar a la uretra pues se eliminen. Antonio, ¿existe la cistitis crónica y recurrente? Sí. Esas son las personas que frecuentemente tienen, en fin, cualquiera puede tener un poquito de infección de orina alguna vez, pero hay personas que cada dos por tres tienen que estar en el médico tomando antibióticos. Entonces hay que averiguar si es que es diabético, si es que tiene algún problema de defensa, o si hay algún microbio en especial que sea muy resistente. Entonces pues hay que hacer antibiograma y ver exactamente qué antibiótico es el más correcto, o si tiene alguna anomalía. De que tenga venilla, de que tenga frecuentemente, hombre, si tiene piedra normalmente tiene cólicos nefríticos, pero en fin, si hay alguna irregularidad que determine, pero eso de que sea crónico no es lo suyo, es decir, que no es una cosa normal, eso hay que averiguar de por qué. Bueno, y ahora que nos vamos a poder mover entre provincias, bueno, nosotros no tenemos el problema porque nuestra provincia ya tiene playa, pero sí que es frecuente ahora, ¿no?, con el buen tiempo y demás, regresamos a los baños, a las playas, a las piscinas, y ahí también hay que tener en cuenta recomendaciones para evitar cistitis, ¿no? Sí, en algunos sitios. Claro, aquí en Ubrique, en general, yo por lo menos los bares que he entrado y eso, la limpieza es correcta. Puede ser que alguien haya entrado antes que nosotros y un baño, un aseo que estaba limpio al principio, alguien por lo que sea, por descuido, porque se le escapa la orina, ensucia el suelo, se le escapa la orina, o se lo olvide de tirar de la cisterna, pero en general yo he visto que los bares están limpios aquí en Ubrique. Por ahí fuera pues también estarán, pero puede que haya algún problema en algunas cosas, porque frecuenten muchos autobuses que llegan, muchas personas de golpe a una venta, a algún sitio, y ahí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado a la hora del aseo, de lavarse bien. Algunos sitios a lo mejor no tienen ni jabón porque se lo han llevado, o se ha gastado, sabe Dios. Y es bueno llevar toallitas de jabonosas para lavarse las manos, y algo para, en fin, para asearse, porque en esos sitios, cuando va uno a una venta o algo, lo hay que estar muy bien, pero hay otras que, ya digo, porque haya entrado mucha gente de golpe, un autobús, dos autobuses, mucha gente, pues hay que tener mucho cuidado, como tú dices, cuando se sale fuera. Bueno, pues ese es uno de los temas que tenía previsto para abordar en el día de hoy, y vamos a hablar también de otra cuestión, el asma, cómo tratar una crisis asmática y cómo prevenir los ataques de asma, ¿no? Es otro tema que querías plantear además hoy sobre la mesa, porque es verdad que estamos en temporada alta de alérgicos, y suele esto, bueno, pues incidir también, ¿no?, en situaciones de crisis asmática, en personas que puedan tener asma y que además pues tengan alergia. Sí, por eso he traído este tema, porque aunque usemos mascarilla, la mascarilla va a proteger mucho a las personas asmáticas para evitar el contacto con los pólenes, con hongos y con demás cosas que le pueden producir, pero hay que recordar que además del pelo de animales domésticos, de los ácaros y demás, puede producir asma o ataques de asma. Y tenemos otras cosas, ¿eh? Tenemos otras cosas que muchas veces se nos olvida. O sea, lo asmático hay que recordárselo, que algún día le puede dar un susto. Que es que, por ejemplo, hay medicamentos que provocan ataques de asma en personas predispuestas, por ejemplo, la aspirina. O los medicamentos que lleven aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, en nombre del principio activo, ¿no? Pues el ácido acetilsalicílico, que está en la aspirina, en el adiro, en la curdina, en fin, muchos medicamentos pueden producir ataques de asma en personas que están predispuestas. Pero no solamente la aspirina, el ácido acetilsalicílico, sino también los antiinflamatorios. Muchos antiinflamatorios no esteroideos que se llaman, que se usan para las artrosis, para los dolores, para los golpes, como por ejemplo el ibuprofeno o el diclofenaco, el naproxeno, pueden producir graves ataques de asma. Es decir, que hay medicamentos que hay que tener cuidado en estas personas que son predispuestas, ¿no? Y después es importante también tener en cuenta, como ya hemos dicho, los juguetes de peluche, digo, los niños asmáticos y de pitito y demás. Hay que tener cuidado también con práctica de deporte al aire libre en los días de polinización, ahora que está ya el esquimo de los olivos. Hay muchas personas dedicadas al esquimo del olivo, que hay que viajar con las ventanillas cerradas y usar las mascarillas, ¿eh? Y ante una crisis asmática es fundamental prevenir llevando el inhalador, que normalmente las personas que tienen crisis asmática deben llevar un inhalador, un spray, para estas casas, que no se debe olvidar nunca, especialmente los niños. Y si no mejora antes de 20 minutos, o si no se tiene el inhalador, porque hay veces que no se olvida, o teniéndolo se lo echa uno y no mejora, cada vez se ahoga más, inmediatamente avisará a urgencia, esto no es ninguna broma, al 112, a emergencia sanitaria, y decir, que me sale el spray o se me ha olvidado y cada vez me estoy ahogando más. Y mientras tanto debe estar sentado, sin ropa que le apriete el pecho, el pecho debe estar que pueda respirar lo mejor posible y relajado, porque el estrés también aumenta la gravedad de una crisis asmática. Pero lo más importante, ya digo, es llevar siempre el spray que recomienda el médico. Y si alguien ha tenido una crisis muy grave, y se ha recuperado y ya está bien, pero que pueda correr el riesgo de tener una crisis grave, llevar la adrenalina. Adrenalina, que es el medicamento que se usa para casos de alergia grave, que se autoinyecta. Es decir, es una jeringa precargada, que ya viene cargada, se la aplica uno en el muslo, le da un botoncito y se inyecta el medicamento. Porque es que se puede morir, ¿eh? Es que un ataque de asma puede morir sin una persona. Y si no se muere, si los ataques son repetidos, no están bien controladas, puede producir daño a los pulmones, sobre todo, ya digo, en los niños, que es donde empieza a manifestarse, aunque también puede aparecer en adultos el asma, y puede dañar los pulmones para toda la vida. Así que es importante, llevar inhalador siempre en caso de que pueda tener ataque grave, hasta la adrenalina, ampolla de adrenalina, y un tratamiento correcto. Picaduras y mordeduras de animales. También ahora ya en esta época empezamos a ver las picaduras de los mosquitos, que tantos quebraderos de cabeza, por cierto, no tiene el año pasado. Y bueno, aquí podemos casi que contestar, Antonio, preguntas como ¿por qué le pican los mosquitos más a unas personas que a otras? Sí, por diferentes circunstancias. Por ejemplo, por el olor que desprendemos todos, uno de una forma, otro de otra. Hay personas, por ejemplo, que desprenden también un gas carbónico que se desprende de la piel. Hasta por el color de la piel. Los mosquitos, hay mosquitos que según el color de la piel atacan más a unos que a otros. Son factores que hacen que una persona sean atacadas más por los mosquitos unos que otros. Fíjate. Es curioso. Bueno, y luego pues también cómo tratar las picaduras de mosquitos, ¿no? Porque sí que es cierto que hay cremas que pueden, aliviar el picor o aliviar la inflamación. Pero realmente, Antonio, ante las picaduras de mosquito, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es prevenirlo. Sí, se puede uno prevenir mejor. ¿Cómo? Hay lociones repelentes de mosquitos que venden en cualquier tienda, ¿no? Normalmente tienen limón o eucalipto, y hay que evitar aplicarla, no hay que tener cuidado de no ponerla cerca de los ojos o de la boca o de las heridas, porque pueden irritarla. También hay algunas velas con olor a limón, en fin, hay muchas cosas para prevenir. Pero si a pesar de eso te pican, pues hay personas que se ponen fatales. Una picadura en algunos niños y en algunos adultos, les salen unos rosetones fatales. Pues lo primero es aplicar frío. Si se dispone de hielo, si tenemos hielo, lo envolvemos en un paño húmedo, nunca directamente, porque nos podemos quemar con el hielo, sino envolverlo en un paño húmedo y aplicarlo sobre la zona de la picadura. Normalmente suele ser suficiente. Si no, también se puede aplicar amoníaco o la pulpa de medio limón. Cogemos medio limón, lo partimos y le aplicamos la pulpa o vinagre de manzana. Todo eso neutraliza el veneno del mosquito. Ahora bien, si la persona es muy sensible, como ya hemos dicho, que hay personas que lo pasan mal, pues se le aplica una pomada antialérgica. Y ya raramente, muy raro, pero que puede ocurrir, como uno, si aparece malestar general, que se encuentra mal, con fiebre, o tiene dificultad para respirar, o vómito, mareo, hay que acudir a urgencias. Es decir, no decir ya le pasará, no. Es que hay personas, son pocas, pero que lo pasan muy mal, vómitos, mareos, dificultad para respirar, y esa tiene que ir a urgencias. Hombre, esos son los mosquitos, que en el caso de que no seas alérgico, pues puede quedar como una mera anécdota, pero no es lo mismo quizás si te pica una avispa, una abeja, un alacrán, una araña, en fin, o incluso la serpiente, ¿no?, que también es otro de los animales que pueden mordernos. Sí, y que lo hay por aquí. Es decir, todo el mundo sabe que por aquí tenemos serpientes, la mayoría son culebras, que en fin, te muerden, pero te puede producir infección, hay que vacunarse del tétano siempre, aunque la serpiente, la culebra, por ejemplo, no es venenosa, o tiene muy poco veneno, pero que no es lo mismo que la víbora, que también existe por aquí. Mucho cuidado ahora ya en otoño, bueno, perdón, ahora en primavera y ya en el verano, que ya las serpientes están ya en activo, al meter la mano en alguna piedra, por debajo de alguna piedra, arco de alguna rama, porque ellas buscan el fresquito, al principio buscan el calor, al comienzo de la mañana, porque son de sangre fría, pero una vez que se han calentado, buscan las sombritas para no subir la temperatura, y al meter la mano uno le puede dar un susto. En este caso, si te pica una serpiente, entonces no averiguas si es víbora o si es culebra, aunque en fin. Hay personas que la conocen y demás, pero si tú no la conoces, la tratas como si fuera la peor, como si fuera una víbora. Entonces, si te pica alguna vez, esperemos que no, es raro, pero no excepcional, pues lo importante aquí es acostar al accidentado, aunque te pique en un dedo, aunque te haya mordido un dedo la serpiente, es acostarlo, inmovilizar esa zona como si fuera una fractura, es decir, para que no mueva el brazo, no mueva la pierna donde le haya picado, para que así la sangre circule más despacio y tarde más llegar al corazón y tarde más llegar al resto del cuerpo. Si es en una extremidad, por ejemplo, en la extremidad, en un brazo, una pierna, se aplica un torniquete, perdón, se aplica una ligadura, nunca un torniquete, nunca aplica un torniquete ante la mordedura de un animal, sino una ligadura. Que la ligadura es simplemente para que la sangre no circule por las venas superficiales, sino que es donde está la mordedura, sino que la sangre circularía por las venas más profundas, que ahí no hay veneno, y además no cortaríamos la circulación de las arterias. Por tanto, una ligadura siempre tiene pulso. Es decir, que cuando uno coge, aprieta un no demasiado fuerte. Es como cuando uno le sacan sangre en el centro de salud, que eso es una ligadura, eso no es un torniquete. De tal manera que nunca se le pueda poner la mano morada, siempre tenemos que tocar el pulso, eso es una ligadura. El torniquete es que no hay pulso, este se pone la mano morada y hay que cortarlo con el brazo. Esa es la diferencia. Uh-huh. También hay que aplicar frío, con paño húmedo, si hay hielo, pues envolverlo en el paño húmedo sobre el hielo y traslado a urgencias. No intentar, como se ve antiguamente, ya no se ve, ¿no? Pero todavía en algunas películas antiguas, ¿no? Traer el veneno haciendo una herida o chupando, ¿no? Haciendo una herida y chupando el veneno. No, eso es repetir. Lo dejamos para el cine. ¿Cómo? Que lo dejamos para el cine, eso, ¿no? Sí, eso lo dejamos para el cine. Y para los chistes. Bueno, y después, pues, las picaduras más frecuentes son las de la abeja, la avispa, las arañas, alguna vez un alacrán. Pues en estos casos, por ejemplo, de la abeja, hay que procurar extraer el aguijón con una aguja desinfectada o con una tarjeta de estas de banco, de crédito, así, una tarjeta de plástico, arrastrándola, y para así sacar la bolsa de veneno. No utilizar ni pinza ni las uñas, porque lo que hacemos es comprimir e inyectar más veneno. Sí. Si la picadura es dentro de la boca de una avispa o una abeja, hay que introducir hielo dentro de la boca y llevarlo a urgencia. Sí. Eso es importante. Y ya digo, siempre aplicar frío a la zona lesionada con un paño húmedo y hielo. Y si hay malestar general en la picadura de la avispa o de la abeja, o tiene vómito o se encuentra mal, llevarlo a urgencia porque puede ser una cosa grave, ¿eh? O dificultad para respirar. Igual el tratamiento es lo mismo en el alacrán. En el alacrán no se extrae el aguijón, porque ni en la avispa, porque ellos no tienen esos arpones que se quedan dentro, solamente se extrae en el caso de la picadura de la abeja. Claro, y esto es importante lo que habéis dicho antes, lo de si te pica dentro de la boca, porque además hace poco hemos leído en la prensa que falleció una persona, un ciclista, era un deportista, por la picadura de una abeja que le entró en la boca. Sí, claro. Y bueno, de ahí el que, en fin, las picaduras de abeja tienen lo suyo, depende de dónde te piquen también, ¿no? Sí, te pica, hay personas, bueno, es como todo como todas las cosas, hay unas personas que le pica la abeja, la avispa y más o menos le duele, pero ya está, pero hay algunas que se ponen con mucho dolor y muy inflamado, y hay otras personas que lo pasan muy mal y algunos hasta se mueren, así que hay personas que han tenido graves complicaciones y estas personas ya se le ha indicado que deben llevar la inyección que comentábamos antes para en el caso del asma, que es la misma, la adrenalina, sí, que es una jeringa autoinyectable que ya viene cargada y simplemente aplicarla sobre el muslo y pulsar un botoncito que trae y se inyecta directamente, si no es que se puede morir. Hay personas que, yo conozco gente que se han muerto. Estando en Prado de Rey, me acuerdo de una persona que se murió por una picadura de abeja. Uh-huh. Aquí a mí no me ha pasado, pero seguro que habrá pasado también. Así que o lo pasa muy mal. Y si es la boca, pues te ahoga, te inflama todo en alguna persona. Además son mucosas y en una zona muy delicada porque es la entrada del aire y te puedes morir asfixiado. Claro, hay que tener muchísima precaución también al respecto, ¿no? Aunque no deja de ser, bueno, pues un accidente más que puede ocurrir en realidad también, ¿no? Es bastante complicado. Sí, no, son cosas igual que un atragantamiento. Ah. Atragantamiento, quien no hace atragantar con un poquito de saliva, con un poquito de no sé qué, pero el atragantamiento es de las principales causas de muerte por accidente que hay en todo el mundo, no solamente en España, ¿eh? Así que un atragantamiento hay que saber tratarlo porque, hombre, no es frecuente, gracias a Dios, me refiero a los graves, pero ese de tragarse un poquito de saliva, un poquito de riendo, vale, algún poquito de comida, vale, pero que hay personas que se tragan, o niños, o, en fin, niños adultos, da igual, que se tragan un buen trocito de comida o de algo y lo pasan muy mal, y algunos hasta se mueren, ¿eh? Es una de las principales causas de muerte por accidente en España y en todo el mundo. Claro. Bueno, pues ahí quedan todas estas cuestiones que se plantean desde la Escuela de Salud y que en el marco divulgativo queríamos recoger también nosotros hoy en la mañana de Radio Brique. Por lo demás, Antonio, nos quedamos con cómo comenzamos en realidad el programa en el día de hoy, ¿no? Esa bajada de la incidencia en nuestra localidad que sitúa a Ubrique por debajo de los 500 casos. Así que a la espera de lo que determine el Comité Territorial en el día de hoy, pues en principio tendríamos ya esa eliminación del cierre perimetral en la localidad, tendríamos además también pues esa eliminación del cese de toda actividad no esencial y podríamos, bueno, pues formar parte también de todas esas medidas, nuevas medidas generales ante COVID en Andalucía que se anunciaban ayer por parte de la Junta y bueno, pues entraríamos también nosotros en ese paquete de nuevas medidas, ¿no? A la espera, como decíamos, de conocer lo que determine ese comité territorial que se reúne hoy y que de momento pues todavía no hemos tenido nosotros notificación sobre si se ha reunido o no y si ha habido determinación al respecto. Estaremos pendientes para contarlo aquí también, como siempre, a través de la emisora municipal. Y lo dicho, Antonio, a pesar de todo ello, mantener las precauciones, ¿no? Que es lo que hemos venido insistiendo durante todo el programa. Efectivamente, y felicitarnos a todos porque vamos a tener un poquito más de libertad. Y además, si me lo permite ya para terminar, con mandar un cordial saludo porque ayer martes fue la festividad de las Monches, la Montserrat, entre ellas mi sobrina Monse, y hoy es Día de los Prudentes, aquí en Ubrique también hay varios prudentes, entre ellos mi cuñado. Así que mandarle una felicitación un poquito atrasada a las Monches y hoy a los Prudencios, y también a Araceli, que es una amiga que mi mujer y yo nos la contamos muchas veces, a este diario, cuando paseamos, en fin. Para tomar un poquito de aire en esta pandemia de COVID. Y yo invito a todo el mundo que sin asusiones y procurando mantener la distancia y todas las medidas que dice, que ha dicho Rocío y que dice la autoridad sanitaria, porque salgan ya a pasear, bueno, que deberían salir, ¿no? A pasear, evitar manteniendo la distancia y a respirar un poquito de aire. Tenemos unos sitios preciosos en esta zona, así que aprovechémosla. Y que ahora es una época muy bonita, la primavera. Pues sí, pues aprovechémosla, disfrutemos de este tiempo que tenemos y de las circunstancias en las que nos encontramos, pero siempre con esa precaución, ¿no? Que decíamos antes, siempre con esas medidas que hay que tener en cuenta, desde luego. Antonio, muchísimas gracias, como cada semana, por estar con nosotros y volvemos, si te parece, el próximo miércoles. Pues ha sido un placer y hasta el próximo miércoles.